La clase de quinto C demuestra hoy en Música Coronada todo lo que sabe y va a cantar, va a solfear, va a tocar la flauta, va a tocar el carrillón en esta canción india que se llama Kamalum.